Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Hola, hola, damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Aire Puro en su versión 881. Recuerden que tenemos a la antigua un blog, airepurovalpo.blogspot.com. Ahí están todos los capítulos de Aire Puro. También los pueden encontrar en Archive, la gran mayoría de ellos, para que usemos otras plataformas y ocupemos medios libres, alternativos y no los hegemónicos sionistas como es el Spotify. Les damos muchos cariños, muchos saludos a las radios amigas que nos retransmiten este espacio, que ya llevan harto rato ahí vinculándose con este espacio y con otros, y sobre todo a Radio Placeres, que es nuestra radio casa así madre de este programa. Un programa sobre conflictos sociopolíticos ambientales, que lamentablemente siempre hay harto tema para hablar sobre eso, hartas cosas que están pasando, distintos conflictos, problemáticas, episodios de devastación y también a su vez distintas formas de organizarnos y propuestas para un buen vivir y para vivir en armonía con el espacio que habitamos. El día de hoy vamos a estar compartiendo una entrevista que nuestro compañerazo René le hizo a Carla Palma sobre el Diplomado de Comunicación Ambiental. Está súper interesante ese diplomado. Está bueno ponerle ojo ahí, como que la comunicación esté desde lo popular, desde ahí las organizaciones y además con el enfoque ambiental. Así que aguanta ahí lo que se comparta sobre ese diplomado. También vamos a estar escuchando la voz de Samira de la Tierra. Ella es vocera del movimiento Defensa Punta Fraile de Algarrobo. Actualizaciones de lo que sucede en Algarrobo. Recordamos que ahí hay un proyecto inmobiliario bien grande que se quiere instalar en Huillanguechún, un espacio ancestralmente sagrado, y que la expansión inmobiliaria del territorio de la costa, ahí en las costas cercanas a Valparaíso, ha hecho que todos esos territorios más naturales y ancestrales se vean amenazados. Así que actualizaciones sobre eso. También vamos a estar escuchando la voz de Camila Zárate. Ella es una de las voceras del MAT, del Movimiento por el Agua y los Territorios, y está ahí también en coordinación, en el grupito de coordinación por unos cabildos sobre otras economías. Interesantísimo eso que se está proponiendo. Se han hecho otros cabildos antes de esa manera, como en red, y ahora la temática es sobre las economías, algo que se está pulsando con fuerza en distintos espacios y algo que nos da la libertad, ¿no? Desde otras economías podemos avanzar un poco a mayores libertades. Contar que para el territorio de la costa, ahí cercano al Garrobo, en el Quisco prontamente, no tenemos la fecha clara, pero en septiembre sí va a ser, así que vamos a estar avisándolo, se va a realizar uno de estos cabildos, así que también ahí extender la invitación para que estén atentos en su territorio qué cabildos se están organizando y también para convocar, si es que no se encuentra con ninguno, convóquelo usted, hágalo usted. Así que eso, entre otras noticias, actividades y cositas varias que van surgiendo, de eso se va a tratar este Aire Puro 881. Nos escuchamos con musiquita buena también y a seguir ahí dándole oído, prestándole oído y prestando también las voces a los medios contrahegemónicos. Si quieres escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahues.cl. Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Las Quenche por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Puro de la Radio Placeres de Valparaíso y que se retransmite en otras varias radios comunitarias de Chile y Latinoamérica. Y estamos del otro lado del teléfono con Carla Palma, quien es parte, bueno, es la coordinadora académica de un diplomado que queremos difundir como Aire Puro, entendiendo que no solo difundimos y tratamos de ser un eco de los conflictos socioambientales, de lo que pasa en los territorios, desde las voces de las mismas comunidades, sino que también nos interesan difundir y dar a conocer las distintas herramientas que usan esas mismas comunidades, la ciencia, etcétera, para poder defender sus territorios y apostar al buen vivir, que de cierta manera está mucho más integrado con los ecosistemas, la biodiversidad, etcétera. Entonces se desarrolla este diplomado en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, pero vamos a partir saludando a Carla. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días para usted también. Un gusto tenerte del otro lado del teléfono y quiero partir consultando por la motivación, porque esta es la primera versión del Diplomado en Comunicación Ambiental. ¿Qué motiva a la Facultad de Comunicación e Imagen a levantar este tipo de diplomado? Mira, esto estaba ya hace tiempo que lo veníamos pensando y bueno, ahora se pudo concretar. Tenemos la masa crítica para armar el diplomado, un cuerpo docente que tiene experiencia en el tema, pero antes que todo esto, existe la necesidad de trabajar los temas ambientales de manera interdisciplinaria, que donde se junten las diferentes visiones, y creo que el tema de la comunicación como un articulador de procesos que tienen que ver con procesos ambientales, donde se cruzan con la geografía, la planificación urbana, con temas de riesgo, es central para poder avanzar y sostener la vida, que es uno de los eslogans de más o menos parte del programa, que es la mirada hacia dónde vamos. Entonces, ahora que es necesario, hay mucha gente que ya lo venía pensando de antes y ahora se pudo generar esto con las condiciones institucionales, que a veces cuesta mover la voluntad, lo que sea, pero acá estaba y ahora lo pudimos lanzar. Así que ahora estamos partiendo este primer año con el diplomado. Súper. Este diplomado, ¿a quién convoca? ¿Quiénes son las personas que a quienes se dirige esta nueva herramienta? Y no solo a quién convoca, sino que cómo se estructura, como qué unidades o qué temáticas son las centrales que van a abordarse. Mira, este diplomado nace, por lo menos ese sería mi objetivo, aunque no está declarado entre los objetivos de estudio, pero sí que se convierta en una comunidad de aprendizaje en torno a la comunicación ambiental, porque es algo muy importante, muy necesario, que es ir creando capacidades, pero en todo el espectro de quienes trabajan en el tema ambiental. Entonces, este diplomado va desde la comunicación estratégica a la comunicación comunitaria, donde el foco está en cómo la comunicación se articula con los temas ambientales y cómo le va dando forma a la naturaleza, cómo interviene dentro de estos procesos. Entonces, el diplomado comienza con un curso que es una unidad que está enfocada a discutir, por ejemplo, los conceptos de sustentabilidad o cuál es el rol de la comunicación en la construcción de la naturaleza, que es una mirada un poquito más amplia para situarnos en por qué la comunicación se debe pensar en torno al tema ambiental como una unidad, más que es una cosa separada de ella. Entonces aquí yo creo que una distinción importante del diplomado es que no se trata solo de informar, sino que qué implica comunicar. Entonces partimos por ese lado. Hay un curso que tiene que ver con todo el tema de los marcos legales en los que nos instalamos para discutir la temática ambiental. Hay otro curso que va a profundizar en cuáles son las herramientas que están a disposición de las personas para acceder a información ambiental. Y eso es súper importante porque tiene que ver con el uso de los datos, cómo los consigo, y es capacitar a las personas para poder tener acceso a esto. También tenemos una unidad que se encarga de pensar en la materialidad de la tecnología. Entonces vamos a hablar de data centers, de litio, pero también vamos a hablar sobre tecnología en sí. Y ese curso termina con una clase que es sobre seguridad digital para las personas que trabajan en temas ambientales. También tenemos una unidad que abarca la comunicación del riesgo. Entonces ahí nos vamos a situar en la discusión de qué es el riesgo, qué significa una amenaza, cómo interactúan las amenazas con la vulnerabilidad, el tema de la exposición y cuál es el rol de la comunicación en esto. También tenemos una clase que es como la clase más experimental, diría yo, que es un laboratorio experimental donde se va a través de una perspectiva más de los estudios de ciencia, tecnología, sociedad, nos vamos a meter en temas de lo sonoro, por ejemplo, cómo utilizar el tema de la imagen, entonces para que los estudiantes tengan la posibilidad de exponerse a diferentes formatos. Y después cerramos este diplomado con un curso que habla sobre temas de la comunicación estratégica y la comunicación comunitaria para pensar los temas ambientales. Entonces el diplomado va desde personas que trabajen en una empresa, en un organismo público, en instituciones del Estado, en un municipio, a personas que trabajan en territorios donde se ven expuestos, por ejemplo, a temas o presiones ambientales. Este es un espacio de encuentro, me gustaría pensarlo así, donde todos los que participamos, de alguna u otra manera, en temas ambientales, nos vamos a poner en discusión frente al tema de la comunicación. Y que sea un espacio de aprendizaje, como decía al inicio, donde también la experiencia de las personas que participan en el diplomado se considere. Entonces, más o menos, ese es como hacia grandes rasgos qué es lo que vamos a trabajar en este diplomado. Súper interesante. Oye, y pensaba así como en una definición corta, porque el diplomado se trata de eso, pero ¿qué es como la comunicación ambiental? ¿Cómo se podría caracterizar o definir? Ah, esa es una muy buena pregunta, porque hay bastante discusión al respecto, pero en simple yo diría que es pensar los temas ambientales a través de la comunicación. Y eso va desde la cobertura informativa al trabajo de un periodista, pero también empezar en los procesos comunitarios, donde es la comunicación lo que va gestando procesos participativos, por ejemplo. Entonces tiene varias salidas que son las que nosotros vamos a incorporar en estos diferentes cursos. Súper. Oye, ¿y qué evaluación hacen ustedes, quienes están levantando el diplomado y la misma como facultad, sobre actualmente el uso de la comunicación ambiental en los medios de comunicación masiva como la televisión, la radio y los periódicos? ¿Qué evaluación hacen? ¿Está débil? ¿Está en formación? ¿Los dueños del capital, como son dueños de estos medios, no dejan demasiado espacio para una mirada un poco más compleja de estos fenómenos? ¿Cómo se puede leer lo que hacen los medios masivos actualmente en relación con la comunicación ambiental o simplemente con indiferencia? ¿Tenemos tiempo? Dele nomás. Yo sabía que esa consulta amplía un poco el diálogo. Sí. Mira, yo puedo hablar desde los estudios, las discusiones que las que he estado participando, investigando estos temas y trabajando con comunidades también en estos temas. Es súper cierto lo que tú dices sobre que hay líneas editoriales que van de la mano de quiénes son los dueños de los medios de comunicación, y ahí uno tendría que pensar cómo esos capitales se relacionan con, por ejemplo, las industrias extractivas en el país y otro tipo de industria. Y eso también marca un límite a veces en qué es lo que se puede discutir y de dónde se puede discutir en torno a los temas ambientales en el país. Y eso es claro, eso uno lo puede comprobar con los datos, no es tan difícil llegar a esa conclusión. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema que he estado investigando sobre el tema de las coberturas noticiosas y cómo funciona el pluralismo, o sea, quién habla sobre ciertos temas en Chile cuando se abordan al final los temas ambientales. En este caso, enfocado a la gestión de riesgo de desastre, entonces frente, no sé, a un mega incendio forestal o frente a un aluvión, ¿cómo se habla sobre estos temas? Y ahí yo creo que hay un rol muy importante que cumplen los medios de comunicación en facilitar o no una pedagogía pública para hablar de desastres, por ejemplo, en el país. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es que básicamente los medios de comunicación tienen un rol en cómo la gente toma decisiones, por ejemplo, con la información que se entrega frente a un riesgo. Y ahí, ¿cómo se está haciendo? Necesariamente no de la mejor manera, porque, por ejemplo, los estudios que hemos hecho muestran que cuando ocurre alguno de estos tipos de eventos, las fuentes que por gran mayoría aparecen hablando sobre estos eventos son representantes del Estado, lo que no está mal a priori porque la gente está buscando certezas, por ejemplo, en medio de una crisis, pero si no se incluyen más voces que no sean estas, al final los desastres se convierten en un tema de gestión de la crisis y no se piensan más allá de, por ejemplo, por qué ocurrió esto o cuáles son las medidas de adaptación, cómo la gente se está recuperando, etcétera. Las segundas fuentes que más se utilizan en estos casos son las fuentes que son empresariales. Entonces, al final, lo que terminamos escuchando a los medios en la cobertura de estas noticias son la visión del el Estado a través de las diferentes instituciones y la visión más económica sobre los efectos que generan este tipo de eventos. Y uno se pregunta, ¿dónde están las comunidades? ¿Dónde está la gestión? ¿Dónde están, por ejemplo, cómo se vinculan estos eventos con el cambio climático? Vemos que hay diferentes tipos de amenazas que se van juntando. Entonces, ese tipo de complejidad no aparece en los medios. Y es bien interesante ver que cuando aparecen las personas hablando sobre estos temas que le afectan directamente, el enfoque se hace en preguntar por un tema más como sensibilero, como hablar de más de sus emociones frente al evento, que es una crisis, en lugar de preguntarle a las personas, además de eso, ¿por qué creen que ocurrió esto? ¿O cuáles son las condiciones en las que estaban viviendo? Porque es muy distinto preguntarle a una persona que vivió un incendio, un mega incendio forestal, ¿cómo se siente después de perder la casa? A preguntarle también, ¿había agua? ¿Cuáles son las condiciones con las que ustedes estaban viviendo antes de esto? Entonces, pensar las crisis más allá del momento y situarnos más en una mirada de la complejidad de los temas ambientales o la complejidad del riesgo. Y eso en los medios de comunicación aparece poco. Entonces, lo que al final hay que entender que a través de los medios la gente no solo se informa, sino que aprende sobre estos temas y además toma decisiones que son críticas para su vida. Entonces, el rol que tienen los periodistas es súper importante, pero claro, uno no le puede colocar todo el peso al ejercicio periodístico si es que no lo analiza en una situación más amplia sobre cómo funcionan los medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, ahí son diferentes interacciones que hay que ir observando. Y el trabajo del diplomado un poco también apunta a eso, porque no es solo para periodistas, van a participar periodistas, pero también gente que se cruza con las comunicaciones, pero es entender como de una perspectiva más ecosistémica, diría yo, el rol de la comunicación, cómo se inserta dentro de estos procesos. No basta con decir, está ocurriendo esto. O sea, ya es importante que se mencione, porque a veces no aparece en los medios. Pero también es importante entender las complejidades que tiene el tema ambiental. Entonces, no da lo mismo hablar de un zapato que hablar de un aluvión. ¿Por qué? ¿De qué tengo que enterarme yo para poder hablar con propiedad sobre los temas ambientales? Y yo digo con propiedad en el sentido de una mirada informada. No es un evento cualquiera. Si estoy hablando de un aluvión, entiendo el concepto de cuenca, entiendo de... no sé, los diferentes factores que generan tal vez que algo que era recurrente ahora se convierta en un desastre. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, para hacerse esas preguntas, uno igual tiene que irse educando de cierta forma para poder informar de mejor manera. Entonces, ese tipo de trabajo es importante que nosotros en las escuelas de periodismo, en los espacios y en espacios formativos, que no sean solo espacios formales, también trabajemos en el tema de la educación sobre el tema ambiental. Uh-huh. De hecho, en la radio también siempre mencionamos el tema de que los medios de comunicación no solo informan, sino que forman. Y también, no solo desde lo pedagógico, no sé, pues, cómo actuar ante el COVID, o como tú dijiste, en temas de desastre y todo, sino que también desde época, desde elementos de cultura o desde la emocionalidad. No por nada somos el país con la mayor percepción de inseguridad del mundo, donde el rol de los medios de comunicación masiva, en vez de mostrarnos temas ambientales o ecosistémicos u otro tipo de noticias, deporte, cultura, se centran en la delincuencia, en asesinatos, etcétera. Entonces también está ese rol formativo que me parece súper importante y que los medios comunitarios tratamos de desarrollarlo de manera importante. Oiga, estimada, ¿la gente cómo puede informarse más, como alguien que escucha esto o en La Placera o en los otros medios que nos retransmitan, le interesó y le gustaría ser parte o de repente hacer algunas consultas? ¿Cómo vincularse con ustedes y tener más información? Lo más fácil es que si nos buscan en internet, la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, está toda la página donde están todos los posgrados y ahí pueden encontrar el diplomado de comunicación ambiental. Ahora, si ustedes tipean en Google diplomado comunicación ambiental Universidad de Chile, le va a aparecer la información y ahí pueden llegar y van a encontrar un formulario. Primero van a encontrar la información sobre los cursos, en qué fecha estaría partiendo este diplomado, los requisitos, y esto es importante destacarlo, ¿eh? Porque hay diferentes tipos de diplomados y este es un diplomado que está abierto a personas que tengan o no un título universitario. Que esa es una distinción importante también, dato. Porque por lo general se exige tener algún grado académico, pero por la temática que nosotros vamos a trabajar, a nosotros nos interesa que sea lo más variado posible el público que pueda acceder a este espacio, por la misma discusión que se va a dar en la sala de clase, que es importante que participen diferentes personas. Entonces acá puede participar, es muy abierto, pero sí gente que esté preocupada del tema ambiental, que esté trabajando en esto, que en sus labores tal vez se encuentra con esto desde diferentes lugares. Entonces pueden encontrarlo, si colocan Diplomado de Comunicación Ambiental Universidad de Chile, va a aparecer. Está en la página de la Facultad de Comunicación e Imagen y también en redes sociales, en Instagram, hay una página de posgrado de la facultad donde también está toda la información y está circulando en esos espacios. Pueden encontrar los links donde se pueden inscribir, pueden mandar sus consultas, etcétera. Súper, y esto entiendo parte en septiembre, es decir, todavía queda tiempo si alguien se quisiera sumar en esto, parte en septiembre y esta consulta es importante, ¿antes de las festividades de la semana 18era o después? después, porque también. Ya, bien, bien la estrategia Porque, entonces, bien. claro, todos consideramos las circunstancias país, porque algo vamos a aprender en esto que tiene que ver con considerar los contextos y los lugares Claro. para el tema del conocimiento. Y en ese caso, claramente partimos después de las celebraciones del 18. Así que ahí agarran un vuelito con la primavera y terminamos en diciembre, primeros días, las primeras semanas de enero, con el diplomado. Así que están todos invitados, nos pueden escribir con consultas. ¿Y es Estamos ahora en virtual periodo de es o virtual, in sí. situ? Es virtual. De Ah, hecho, ya. hay gente que se está que hemos entrevistado de fuera de Chile, aquí en Latinoamérica, ¡Uy, qué y bonito eso! gente, sí, el grupo que se está armando es bien interesante. Y gente del el extremo de Chile a diferentes partes, así que diferentes zonas horarias vamos a tener. Pero nosotros tenemos las clases los martes y los jueves. A las 6:30 de la tarde van a ser las clases y van a ir tomando, por ejemplo, los martes va un curso, el jueves va otro curso, entonces van a ir en paralelo avanzando con dos cursos a la vez. La gente tiene que considerar también el tiempo para poder hacer algunas lecturas, preparar algunos materiales para la clase, pero el diplomado está pensado para gente que está trabajando o estudiando o haciendo otras actividades. Así que tenemos eso en consideración y es un diplomado que aborda lo teórico y lo práctico. Entonces la idea es empujar las discusiones con nuevos marcos, con nuevos conocimientos, a la vez que el conocimiento también viene desde la práctica de las personas y de los profesores que están enseñando claramente. Entonces vamos a ir haciendo esa conjunción de saberes que se van a encontrar en este espacio para pensar el tema de la comunicación ambiental. Oye, qué interesante. Espero que sean otras versiones más para poder hacerme el tiempo y poder compartir en este diplomado, porque cuando relatabas tú que va a participar gente de otras partes del mundo, de Latinoamérica, yo me imagino de distintas regiones con experiencia también tan diversa, entendí el concepto que utilizaste de comunidad, así como de generar una comunidad de aprendizaje en torno a temáticas tan relevantes como la comunicación ambiental y qué bonita la diversidad de la comunidad cuando se integren, ojalá, así como trabajadores de medios de comunicación, de instituciones, de fundaciones y agentes comunitarios que activan en estas temáticas tan importantes. Sí, así que están abiertas las puertas. En la página también van a encontrar, ahí tenemos a disposición una beca para gente que trabaja en temas, principalmente desde el territorio, trabajando en temas ambientales y que tomar parte de un curso como este, de este diplomado, va a tener un impacto más allá de ello. Entonces esa mirada tenemos también. Así que eso, estamos haciendo todo para que impulsar este diplomado, para que comience y generar este espacio, que es súper importante, creemos, y estamos bien convencidos. Entonces estamos haciendo todo lo posible para sacarlo adelante. Y va funcionando, así que estamos contentos. Excelente, estimada. Se agradece nuevamente la gestación de estos espacios. Uno trata de luchar porque las universidades también tengan una vinculación con el entorno y con las temáticas que les interesan a los territorios, a las comunidades, a las minorías, etcétera. Así que para mí esto es parte de la respuesta y obviamente tenía que venir de una universidad del Estado que debiera también imponerse esos esfuerzos junto con ayudar a fortalecer los mercados, la institucionalidad, ese tercer sector, los agentes comunitarios y las organizaciones territoriales son súper importantes y no me cabe la menor duda que van a agradecer estos espacios. Palabras finales, para la gente como invitando y motivando a participar. Tal vez decir que si hay gente que no son especialistas en comunicación, que este también es un diplomado para ellos, porque lo vamos a abordar. Y hay gente que es especialista en comunicación y que necesita aprender sobre temas ambientales, aquí también es un lugar para ustedes. Y quienes quieran repasar conocimientos o ir complejizando lo que ya saben, este también es un espacio para ustedes. Entonces está pensado de una manera, como hemos diseñado las clases, en que es un espacio de encuentro, de aprendizaje, donde todos pueden sacar algo que le va a servir, porque tal vez sabe de temas ambientales alguien, pero necesita una especialización, no sé, en temática ambiental de regulaciones y comunicación de riesgo, que es súper específico, mientras hay otras personas que tal vez saben mucho de comunicación estratégica, pero de trabajo comunitario no tanto, y aquí van a poder profundizar en esto. Entonces, un espacio de verdad de encuentro para la comunicación, a quienes nos interesa trabajar el tema ambiental y quien quiera aprender y profundizar en esos conocimientos, porque hay mucha gente que se interesa en estas cosas, pero no necesariamente está trabajando en torno a ellos, pero tiene un interés importante, también son bienvenidos. Nosotros hacemos una etapa de entrevista donde conversamos con las personas para ver que si este es el lugar que andan buscando, y les explicamos más en detalle también los contenidos, y ahí vamos como adecuando y construyendo este espacio. Así que bienvenidos a hacer preguntas y a participar. Excelente, Carla, se agradece, que le vaya muy bien al diplomado, y de repente a ver si en enero o en marzo del otro año tenemos una entrevista para saber cómo nos fue con el diplomado, cuáles son las lecciones que se sacan, si se piensa en una segunda versión o las cosas que nacen desde estos espacios, ¿ya? Sí, muchas gracias por el interés, y ojalá funcione, igual creo que es importante generar estos espacios, así que estamos trabajando para eso, y desde una universidad pública que, como tú bien dijiste, tiene un sentido de lo público, entonces hablar de los temas ambientales es bienestar para todos y sostenibilidad de la vida. Entonces desde este espacio estamos tratando de construirlo, así que muchas gracias por interesarte y compartir esta información con otras personas que pudieran querer participar. Ya, pues. Muchas gracias. Excelente, un abrazo, chau chau. Chau chau. Contaba lo que trae, otro principio que se forma y late y se ve venir. Vámonos ya a despertar al campo, decirle lo que hay. Entra por ti un mundo nuevo, nunca lo vi venir. Mira la vida abriéndose camino. Sembrando donde hay, busquemos todo lo que pueda, cuidar a quien viene atrás. Por ti todo parece nuevo, lo que había y lo que hay, lo que me falla y lo que tengo, lo veo todo cambiar. Es en futuro, todo es futuro, nada lo que quiero apenas va a llegar. Todo es futuro, todo lo que quiero apenas va a empezar. Es el futuro, todo es futuro, todo lo que quiero apenas va a llegar. Es el futuro, todo es futuro, todo lo que quiero apenas va a llegar. Todo lo que quiero apenas va a llegar. Todo lo que quiero apenas va a llegar. Mira la vida abriéndose camino. Mira la vida diciendo que sí. Mira la vida abriéndose camino. Le ofreceremos de verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. actualizando respecto al tema de Punta Fraile, esta lucha que tiene la comunidad algarrobina para proteger esta península icónica que es visible desde toda la bahía, desde todos los lugares, que es un gran pulmón verde y que también es parte del patrimonio paisajístico de Algarrobo, que está desde el 2021 preocupado por un megaproyecto inmobiliario que se quiere asentar sobre ese territorio. Ya hemos conversado varias veces con Aire Puro respecto a este tema y tenemos una actualización importante porque nosotros a fines de junio de este año fuimos con una denuncia a Contraloría porque la verdad nosotros veníamos acusando desde principio de año, en realidad hasta de fines del año pasado, que un acuerdo de consejo que se había tomado en mayo del 2024 todavía no se ejecutaba. Este acuerdo decía que el anteproyecto del cambio de uso de suelo, porque para recordar, Punta Fraile está realizando un cambio de uso de suelo en ese sector para que esta se consolide como un área verde parque y deje de ser un territorio construible. Entonces, este proceso ha sido largo, comenzó en marzo del 2022 cuando se presenta la propuesta, la ciudadanía presenta esta propuesta a la municipalidad la acoge y desde ahí ha tenido que ir sorteando un sinnúmero de etapas. Y la última etapa en la que estaba este proyecto era que se había realizado el anteproyecto y este anteproyecto ahora tocaba exponerlo a la ciudadanía a través de unas audiencias públicas de la cual luego seguirían unas observaciones ciudadanas, las cuales luego tendrían que revisarse en el municipio para ya encaminar todo hacia el proyecto final. Entonces, eso se acordó de hacer en mayo del 2024. Fue una votación en el consejo y todos estábamos súper contentos con que ya finalmente se estaba avanzando porque en otras etapas también han habido dilataciones importantes y desde mayo del 2024 que no ha habido ningún avance. Se realizaron unas consultas al MIMBU por parte de la municipalidad con algunos puntos que no estaban tan claros, entonces como que inicialmente sí hubieron algunas algunas cosas que se tenían que realizar, justificaciones, digamos, en su momento que tenían cierta validación. Nosotros también las validamos en su momento, pero luego ya estas justificaciones empezaron a ser más y más y no contento con una cosa, luego iban con otra. Entonces, por ejemplo, a principio de este año, cuando nosotros ya empezamos a pujar fuerte porque esto avanzara, se dice que se va a solicitar la opinión de un abogado porque en esto de que el MIMBU había dado respuesta, pero que aparentemente, según la municipalidad, las respuestas no estaban claras. Entonces querían consultar la opinión legal de un abogado. Él dio su opinión, dijo que estaba todo bien, y aún así ellos desestimaron esta opinión. Finalmente no le dieron el peso que ameritaba y siguieron con que todavía habían dudas, que habían cosas poco claras, que tenían que reunirse con el MIMBU. Se reunieron con el MIMBU. Nosotros pedimos la minuta de esa reunión. En esa minuta dice que está todo bien, que se puede avanzar, que el proceso ha cumplido con lo fundamental para poder seguir avanzando. Y sin embargo, siguen las dilataciones. Ahora están contratando un nuevo profesional, le están pidiendo un informe, siendo que ya había el urbanista que está a cargo, Felipe Barrías, ya ha entregado un sinnúmero de informes. O sea, es que realmente ya se está dilatando como con cierto propósito, que nosotros ya estamos hace rato pensando de que no hay buenas intenciones dentro del municipio, pese a que ellos afirman lo contrario. Entonces, claro, en este contexto, nosotros a fines de junio fuimos a Contraloría con los antecedentes de que se había tomado este acuerdo, de que no se había avanzado, y también respecto a una moratoria, porque en el cambio de uso de suelo hay una parte donde tú puedes, ya avanzado hasta cierto punto, tú puedes solicitarle al MIMBU que otorgue algo que se llama congelamiento de permisos de construcción. Y con eso tú impides de que entren proyectos nuevos o de que se puedan hacer modificaciones a los proyectos existentes. Y eso nosotros lo tuvimos en algún momento, llegamos a cumplir con los requisitos para poder solicitarlo al MIMBU lo otorgó. Pero por una mala ejecución, una mala maniobra de la municipalidad por no pedir a tiempo la renovación para este congelamiento, este se perdió y no lo han vuelto a renovar porque efectivamente la municipalidad no ha avanzado. Entonces Mimbu no ha querido dar una nueva renovación, entonces también acusamos eso. Y la respuesta de Contraloría llegó la semana pasada. La respuesta nos daba a nosotros la razón de que efectivamente han habido dilataciones injustificadas y la conclusión es que el municipio tiene que ya tomar cartas en el asunto y avanzar con el cambio de uso de suelo de Punta Fraile. Entonces, en realidad, ese es un súper buen veredicto para nosotros porque también reafirma lo que la comunidad está diciendo y que a veces desde el municipio se escudan en lo técnico, en lo profesional, digamos, como para decir que ellos saben que hay cosas que están faltando y que tienen que hacer y que nosotros en realidad no tenemos claridad, pero nosotros hemos estado siguiendo este proceso desde el inicio, muy cercanamente. También contamos con hartas personas profesionales que nos están ayudando a hacer este seguimiento y ya estamos viendo de que realmente no hay nada que que falte para poder avanzar. Y Mimbu dijo lo mismo, no hay nada que falte para poder avanzar, aquí el municipio tiene que avanzar con el cambio de uso de suelo porque está faltando a dos principios básicos de la ley de municipalidades. Una es el principio de celeridad, es decir, que cuando se inicia algo, eso tiene que tener cierto ritmo de avance. Es decir, no pueden empezar algo y dejarlo botado y eso que no tenga ningún avance. Eso no está bien, el municipio tiene que cumplir con el principio de celeridad y tiene que darle cauce a las cosas que está haciendo. Y el otro principio es el principio de conclusividad, es decir, que si inicia algo, tiene que terminarlo. Y estas dos cosas se están pasando a llevar en la Municipalidad de Algarrobo y la Contraloría ya nos ha dado la razón de que eso es así y que el municipio tiene que avanzar. Así que nosotros como movimiento esperamos que el municipio tome este llamado de atención y se ponga las pilas con el cambio de uso de suelo. En tu conciencia quedan todos los animales que tú quieras comer, tan sin pensar en ese sufrimiento, en esa sucia trampa que mal nos da. En ese sufrimiento, en esa sucia trampa que el humano nos da. Sin saber que hay alternativas a esas lágrimas, preciosas vidas, muertas por tu ser, muertas por tu sucia vida, muertas por un plato bañado en sangre, muertas por tus platos manchados de lágrimas de alguien. Una muerte injusta, un sufrimiento, una tortura. ¿Quién es quien asesina si no tú? Sin saber que hay alternativas a estas lágrimas, preciosas vidas, muertas por tu sed, muertas por tu sucia vida, muertas por un plato bañado en sangre, muertas por tus platos manchados de lágrimas. Muerte injusta, un sufrimiento, una tortura. Joder, somos iguales, todas somos animales. A ver quién asesina, si no tú. A ver quién asesina, si no tú. Sepúlveda de la Red de Acción en Plaguicida Chile y estoy escuchando Aire Puro. Dígale no a los transgénicos. Múltiples investigaciones demuestran cada vez más que los transgénicos sí tienen riesgos e impactos negativos en el ambiente y su gente. Como nadie conoce con certeza todos los daños que los transgénicos pueden ocasionar, no los debemos consumir ni sembrar. Principio de precaución. Si no se sabe, no se usa. Que no experimenten con nuestro futuro y bienestar. Cuide su vida y la de la tierra. dígale no a los transgénicos. ¿Cómo es posible, mi gente, que ciertas compañías se adueñen de la vida? Existen compañías que rompen el orden de la vida. Hola, mi nombre es Camila Zárate, soy vocera temática del Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT, un movimiento que articula organizaciones desde Arica hasta Chiloé. Y también soy parte del equipo organizador de los cabildos por otras economías, la economía al servicio de la vida. Primero quisiera agradecer a Aire Puro, que siempre está apoyando en todas estas iniciativas de organización popular y social. Y luego de eso, contarles que esta es una iniciativa que lo que busca es que podamos coparticipar todas y todos en la elaboración de una propuesta de economía alternativa, lo cual se vuelve muy, muy necesario en los tiempos actuales, en donde estamos viendo un verdadero retroceso en materia ambiental por la imposición de un modelo económico de crecimiento económico, que sabemos que además responde a un modelo capitalista, neoliberal y extractivista. Nos parece que es momento de que también nos podamos replantear la economía, porque cuando se nos instala una ley de motosierra ambiental, que es la ley de permisos sectoriales, se instala como una idea irrefutable, que los permisos traba la inversión, de que hay que saltarse la evaluación y que de alguna manera esta es la única forma de llegar al crecimiento económico, como que también fuera una premisa de un crecimiento ilimitado al que todos queremos aspirar. Pero esto es parte de aquellas cosas que nos tenemos que también saber cuestionar. Y lo que buscan estos cabildos es que podamos pensar colectivamente. Por ejemplo, ¿qué índices de tipo social, económico, nos parece que son relevantes y que quizás no responden a el índice de crecimiento económico, que además piensa siempre de un punto de vista ilimitado, cuando los elementos naturales son limitados? También la idea es que podamos pensar y replantearnos qué tipo de economía sí queremos para nuestro país, dónde sí queremos focalizar una, por ejemplo, una inversión, una forma organizativa también distinta, como podría ser una cooperativa. Y ese tipo de cosas también están ocurriendo en los territorios. Y lo que estamos tratando también con esto es poder potenciar, poder informar y poder, por supuesto, articular también las iniciativas que ya existen para que consideremos estas formas económicas distintas que están en los territorios también como parte de la alternativa. Así que esa es la apuesta, es una apuesta que no solamente está dirigida al mundo ecológico, sale y nace obviamente desde una propuesta de superar esta dicotomía economía-naturaleza que se nos ha impuesto, y sobre todo economía-trabajo, porque también es economía-trabajo y naturaleza, ¿cierto? Porque también creemos fervientemente que necesitamos generar también trabajo y derechos laborales acordes a una economía que busque los equilibrios con la naturaleza. Entonces, por lo mismo es un llamado a que nos podamos también hacer parte de esta discusión personas que participan de economías alternativas, como podrían ser cooperativas, como podrían ser comprando juntos, podrían ser también espacios agroecológicos o de bioconstrucción, pero también, ecologistas y activistas, y a su vez también, estudiantes, juventudes, personas que simplemente están interesadas por estos temas o personas que le interesan los temas económicos. La verdad es que están todas y todos invitados a participar a estos cabildos. Esta semana vamos a comenzar con cabildos en Valparaíso, tenemos el día sábado en Casablanca, tenemos el día domingo en Valparaíso y también estamos con cabildos ya en Puente Alto. Les invitamos a que puedan ver las redes sociales de Agua y Territorios, que es la red social del MAT, @AguaYTerritorios, y ahí vamos a estar subiendo todos los cabildos que se van a hacer a nivel territorial, y también cada uno de ustedes, si es que participa de alguna organización o está ligado a alguna sede vecinal, alguna cooperativa, junta de vecinos, que también quiera desarrollar un cabildo, también puede hacerlo. Entonces, la invitación es a participar de cabildos que ya existen o de levantar su propio cabildo y organizarse en su territorio. Así que, bueno, participen, vamos a estar con esto hasta la quincena de agosto, perdón, la quincena de septiembre, y es muy, muy importante que empecemos también a trabajar las alternativas y las propuestas y podamos también, de esa manera, desarrollar una forma de vida distinta desde el buen vivir que no responda a estas lógicas tan destructivas con la naturaleza. Sabemos que desde los pueblos organizados van a venir las respuestas y no de los mismos de siempre que solamente están defendiendo los intereses mezquinos de las grandes empresas y dueños del país. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Mis colores favoritos, los más bonitos, son amarillo crepúsculo, azul azurrubina, rojo brillante, y todo esto endulzado con el delicioso aspartamo. ¡Liendre muerta! En este tiempo no. En este tiempo no.

en Radio Placeres 87.7. Y la repetición los martes a las 10 a.m. A continuación compartiremos un audio que nos llega a través de la colectiva lesbofeminista Tierra y Territorio, que un año más recordamos a Macarena Valdés. Ya en este pasadito 22 de agosto se cumplen 9 años de impunidad en el feminicidio empresarial de la defensora de la tierra Macarena Valdés Muñoz Yem. Que recordamos que fue asesinada un 22 de agosto en Tránguil, ahí oponiéndose a la hidroeléctrica RP Global, y que ya había tenido amenazas, ya era una luchadora ahí bien característica de esa lucha, y amanece suicidada. En la casa donde habitaba en Tránguil junto a su compañero Rubén. Así que bueno, recordamos con harta rabia, con harto dolor a Macarena Valdés, y también desde ahí hacemos transmutar esta rabia en que su lucha siga activa por defender el territorio, por defender la naturaleza, por defender a los ñen que habitan los distintos territorios. Así que vamos a compartir este audio y recordamos a Macarena Valdés. Vamos por un sistema de vida, por una forma de vivir, de percibir y de sentir el universo. Porque alguien que no ha vivido, que no ha estado inmerso en toda esta naturaleza que a nosotros nos rodea, difícilmente va a entender por qué nosotros defendemos los ríos, por qué no queremos que los contaminen o que los corten. Si nos secan el río, ¿cómo vamos a seguir pescando? ¿Dónde nos vamos a ir a refrescar en el verano? ¿Dónde van a tomar agua nuestros animalitos? ¿Y si ponen plantaciones forestales? ¿Se van a secar los ríos? ¿Y qué va a pasar entonces con nuestra forma de vivir? ¿Qué va a pasar con nuestra forma de percibir el mundo? Porque mapuche quiere decir gente de la tierra. Ese es mapuche. Y entonces nuestra obligación como mapuche es cuidar la tierra. Porque eso somos, la gente de la tierra. Y ese es nuestro mandato principal, pues tenemos que cuidar nuestra mapu, tenemos que cuidar y respetar a los seres que la habitan. Este video tiene un contexto de la toma de caminos que se hizo una semana antes del femicidio de Macarena. En el video podíamos ver a Macarena y ver a Rubén, y en lo personal es súper doloroso hoy día estar hablando de memoria de ambos. La trascendencia que tuvo Rubén, yo creo que fue un impacto gigante para muchas de nosotras, para muchas personas, y es importantísimo poder escuchar y revivir su voz. Yo quiero hablar un poco de un aspecto más global para ir a un aspecto más específico de lo que ha pasado acá en Gualmapu. La nefasta situación que viven hoy las y los defensores de la tierra en Abyayala es un genocidio. Por nombrar algunos países como Honduras, México y más cercano aún Argentina, son muchos los defensores y defensoras que han sido desaparecidos y encarcelados. El capitalismo toma todo a su paso, porque de todo ello puede sacar ganancias. Hace unos años veíamos esta realidad muy lejana, pero brutal fue el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, en Honduras, donde estuvo involucrada la empresa hidroeléctrica Odesa, su personal de seguridad y sicarios que dispararon a nombre de los primeros. Mostró lo más macabro del sistema, cómo el capitalismo en distintos países ha usado y sigue usando el sicariato como una manera de exterminar a quienes defienden los territorios. En Chile hace unos 2 años, cuando hablábamos del sicariato, se veía como algo muy lejano, casi imposible. Pero es muy posible, según nuestra mirada, que a Macarena la mató el sicariato. El capitalismo no solo roba el agua, la tierra, también roba el espíritu de esos seres vivos. Porque la mar está viva, la montaña está viva, el cerro está vivo, el bosque está vivo. Esta también es una guerra contra la naturaleza y las fuerzas invisibles de quienes creemos en ella. Finalmente, para quitarnos el sentir y hacernos robots que solamente producen. La alianza criminal demuestra esto. Los estados protegen al capitalismo, se hacen aliados de ellos y se hacen aliados a través de sus instituciones. Esto se ve en los femicidios de las mujeres. Nada es digno desde la institucionalidad y se ha instalado hoy un suicidar a las mujeres, sin investigar, sin procesos dignos para sus familias, donde son ellas las que tienen que pagar peritajes y hacer largos años de proceso para que los casos no se cierren y no queden en la impunidad. En el caso de Macarena, han sido más de 20 millones los que se han tenido que reunir para hacer peritajes y acciones que demostraran que Macarena no se suicidó. Pregunto cómo el feminismo institucional ampara todas las instituciones del Estado chileno que permiten la impunidad y generan finalmente la violencia estructural para nosotras, nosotres, la tierra y los animales. El femicidio de Macarena Valdés ocurre en un contexto político para las mujeres mapuches, defensoras y líderes de los territorios en el año 2016. En este año, la machi Francisca Rinconao era presa política, al igual que Elisa Rojas, engrillada y presa política por 1 año. Poco supimos de ella. También nace una niña mapuche engrillada en Concepción, hija de Lorenza Cayuán. Y este mismo año, 2016, era presidenta Michelle Bachelet. Estos sistemas, esta alianza, funcionan en conjunto al sistema patriarcal. Existe mucho patriarcado en la experiencia de Macarena. En un principio hubo mucha negación, hubo mucha misoginia. Costó mucho, yo creo que más de un año, darle la relevancia como una mujer defensora de la tierra. Hubo mucha discriminación también porque ella venía de la guarría a defender el territorio a Gurumapu. Por eso, compañeras, no creemos en esta justicia huinca. Creemos y sostenemos una justicia feminista. Las feministas antirracistas, y desde ese lugar decidimos esta alianza, porque claramente somos anticapitalistas, el feminismo es capitalista o no lo es, es anticapitalista o no lo es, el feminismo es antipatriarcal o no lo es. Somos de femicidio empresarial, estábamos hablando y estamos hablando de una acción desde las empresas que intervienen en los territorios, los depredan y los arrebatan, pero también con la connivencia de los estados, ¿no? Y es una acción que muchas veces, no siempre, pero muchas veces se centra en las mujeres, básicamente porque las mujeres en los territorios en resistencia sostienen también a las comunidades y son una pieza fundamental y crucial de cómo la comunidad se sostiene y resiste. Y por eso hablamos nosotras de femicidio empresarial. Rubén no está, y entonces nos hemos hecho preguntas, ¿no? Nos preguntamos cómo murió Rubén Collido, porque las versiones oficiales han sido hasta el momento insuficientes. Nos hemos hecho muchas preguntas, porque también los defensores de la tierra y los territorios, como Macarena, como Rubén y como otros defensores y defensoras, son obstáculos claramente para estos estados, ¿no? Para estos estados que dan espacio a estas transnacionales para estar en los territorios, que se los permiten con distintas triquiñuelas, ¿no? Y que entonces, para reconocer que estas muertes no son accidentales, que no son suicidios, o que no son accidentales, o que hay cuestiones extrañas en estas muertes, deberían reconocer que sus instituciones no funcionan, ¿ya? Y no lo hacen, por supuesto, no, deciden no hacerlo, porque pareciera que la institucionalidad es más importante que la vida, que la tierra, que los ríos, que los animales, que todo lo viviente. Sabemos que Macarena no se suicidó, y de hecho Ninoska subrayó varios de los peritajes, ¿no? Que se han hecho, y al menos son 4. ¿no? El de Luis Rabanal Cepeda, que es el metaperitaje del año 2017, en julio de 2017, hace él un metaperitaje donde dice esto no... Él niega, él dice que no hay suficiente evidencia para decir que aquello fue un suicidio. Y eso ya es tremendamente importante. Pero luego viene un informe anatomopatológico, una palabra difícil de decir, pero es un informe que hace la doctora Carmen Cerda y que lo hace no sola, en esa ocasión, en enero de 2018, está Luis Rabanal también y la doctora Carmen Cerda, y nuevamente dan evidencias de que esto no fue como lo estaba diciendo el Servicio Médico Legal y como lo están defendiendo las instituciones. Que una mujer, madre de 4 hijos, sea asesinada, se le sea arrebatada su vida para terminar con los intereses capitalistas de instalar un tendido eléctrico en un lugar donde no se debiese haber instalado. Necesitamos difusión, necesitamos su apoyo, Peña y Lamien, Buenuy, Compuche, Mapuche, no Mapuche. Necesitamos que despierten, necesitamos que dejen de creerle a la televisión, que nos miente, nos engaña, nos adormece. Necesitamos que reaccionen, que apoyen y difundan. Callejera que espera, somos la peste de esta era, destruye la ciudad y toda la puta propiedad privada. ¿Cuántos ciclos han pasado con las verdades impuestas, paradigmas fabricados que moldean la existencia? Sucumbimos con las ganas de romper esas cadenas, pero si no es ahora, ¿cuándo? Afuera continúa la guerra. Y dime cómo mierda no me va a revelar si me da asco la existencia de la humanidad. Y si la huella está cara, dime qué más esperar y mata el miedo que lleva dentro, que la agua sola no va a cambiar. Más bien hoy fortalece las convicciones de lo que ahora crece y que no sirve de nada si se queda solo en la mente. Díganle no a los transgénicos. Múltiples investigaciones demuestran cada vez más que los transgénicos sí tienen riesgos e impactos negativos en el ambiente y su gente. Como nadie conoce con certeza todos los daños que los transgénicos pueden ocasionar, no los debemos consumir ni sembrar. Principio de precaución. Si no se sabe, no se usa. Que no experimenten con nuestro futuro y bienestar. Cuide su vida y la de la tierra. Dígale no a los transgénicos. ¿Cómo es posible, mi gente, que ciertas compañías se adueñen de la vida? Existen compañías que rompen el orden de la vida. Hola, soy Karin Nansen de redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puro. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles, cualquier cosa menos la timidez ni la pasividad. Pedalea. Radio Placeres, 87.7, para todo Valparaíso. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles. Tómate las calles. Cuando te miro a los ojos, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Elpuelche.cl, de Cordillera Mar, haciendo volar las ideas. Un espacio informativo en Radio Guayón 91.1 FM. Para conocer qué está pasando en nuestros territorios y en nuestras comunidades desde la perspectiva de los Peñis, Damián y Buenay. En Panguipulli, ante la convocatoria realizada por el Estado para la consulta indígena sobre el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento, que con fecha miércoles 20 de agosto de 2025, diversos territorios de Panguipulli y Los Lagos, pertenecientes al pueblo Nación Mapuche y sus autoridades ancestrales, rechazamos rotundamente el proceso de consulta llevado por el Estado, representado por este gobierno. Durante este gobierno se hace responsable de hacer consultas que son solo consultivas y no vinculantes, donde después las decisiones son tomadas en el nivel central, por lo que no se respetan los derechos indígenas, lo que vulnera principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, del Convenio 169 de la OIT, entre otras, que precisamente estos instrumentos obligan a los estados a consultar de forma previa, libre e informada y de buena fe. El gobierno actualmente es colonialista, supremacista, centralista, presidencialista, impone nuevamente una comisión a espaldas del pueblo mapuche, por eso ilegítimo para nosotros los mapuches. Mencionamos que no se modifique la ley indígena, como el artículo 13, para evitar el libre mercado de las tierras mapuches. La presente consulta viene a poner punto final a las legítimas reivindicaciones territoriales de lo que históricamente se reconoce como territorio ancestral mapuche y la deuda histórica. Se solicita a los representantes de distintos territorios a rechazar la propuesta realizada por el Estado, a informarse, a denunciar, porque el gobierno continuará a hacer sus consultas paralelas. Marchi Hueu, libertad a los presos políticos mapuches y fuerza y la vida a nuestra Damián Julia Yuñil. Firman a continuación los diversos territorios y los de Panguipulli y Los Lagos. ¡Marchi Hueu! ¡Marchi Hueu! Hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son Dios. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz.